Muy buenos días con todos. El día de hoy tenemos a Andrés Parra, uno de los científicos que se ha graduado en inmunología. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre una de las enfermedades que más nos dan actuales, por así decirlo. En principio, ¿qué es coronavirus, Andrés? Bueno, vamos a hablar del coronavirus y en efecto me agrada que conversemos de este tema porque es una de las enfermedades más relevantes hoy en día y no solo por las consecuencias que puede dar en términos clínicos, sino también por todo el proceso de información en los medios, información por las redes sociales, que a veces se puede tergiversar la información y nos puede causar pánico. Para responder tu pregunta, los coronavirus son un grupo de virus, pertenecen a una familia muy grande, que se caracterizan por producir enfermedades respiratorias a los mamíferos y también a las aves. En este caso podemos ver que las aves se infectan con este virus y tienen infecciones respiratorias graves. De igual forma podemos observar en cerdos, podemos observar en vacas, en humanos también. Lo interesante también es que muchas veces también puede generar enfermedades gástricas. Esto más se ve reflejado en ciertos tipos de cerdos, también en vacas, pero en general es un virus, una familia muy grande, que afecta a los mamíferos, a las aves pequeñas y que nos puede traer como consecuencia una enfermedad respiratoria. Bien, ¿qué síntomas presenta una persona que ha sido contagiada de coronavirus o que tiene riesgo de tener coronavirus? Lo primero que se puede notar son síntomas similares a los de una gripe común. Los síntomas son muy genéricos. Tenemos tos, tenemos aumento de temperatura, tenemos malestar en general. Es incluso un poco difícil distinguir de una gripe común cuando nosotros hablamos de un coronavirus. El problema se da que el coronavirus, cuando no puede ser controlado por el sistema inmune, puede ya producir una enfermedad más severa. En este caso, si es que, por ejemplo, nosotros tenemos una fiebre mayor a 39 grados, tenemos ya un cuadro prolongado de síntomas, la persona tiene tos seca, es bastante fuerte, y ya tenemos como un caso grave de una gripe muy fuerte en este caso, nosotros debemos ya ir al médico porque podríamos sospechar tal vez de un coronavirus. ¿Y qué es lo que le hace específicamente que sea enfermedad de coronavirus? Es decir, porque habías dicho que los síntomas son muy comunes a los de la gripe. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir qué es coronavirus? Esa es una pregunta muy buena y ese es el problema, de hecho, con muchas de las infecciones virales. Es difícil nosotros poder distinguir que es un caso de influenza, que es un caso de un adenovirus, de otro tipo de virus, cuando nosotros vemos que los síntomas son casi iguales. En este caso, para nosotros poder distinguir que es un coronavirus, debemos irnos a una casa de salud donde nos van a hacer unos exámenes. Van a ver el tejido, van a hacer pruebas ya de inmunología, de virus, para comprobar qué tipo de cepa es. Y en ese caso, una vez que nosotros tenemos de especie que es un coronavirus, podríamos estar ya hablando de que en verdad tenemos esta enfermedad. Pero así, solo basados en los síntomas, es muy difícil nosotros poder decir tenemos un caso de coronavirus, porque de nuevo los síntomas son muy genéricos. Y eso también es lo que me parece que debemos hacer conciencia, que cierto es que ahorita estamos con la noticia del coronavirus, se puede escuchar en las noticias a cada rato, es una enfermedad muy importante, pero también es igual importante que nosotros no caigamos en pánico. No decir que bueno, tengo una gripe o tengo algunos síntomas y desde ya es un coronavirus. Eso es lo que estamos haciendo también en el colegio donde trabajo, en el colegio Lector, tratar de un poco concientizar a los chicos de que no siempre cualquier síntoma se pueda tratar de un caso de coronavirus, que también nosotros debemos aprender a discernir la información que vemos en los medios para estar mejor informados. Y en tal caso, como habías dicho que trabajas en este colegio, en el colegio Lector, ¿qué consejos les dan a los estudiantes para...? Primero lo que se da es una concientización de los virus. Nosotros, bueno, mi materia también es de ciencia, así que se enseña a los chicos cómo son los virus y en forma general también cómo nosotros podemos, primero, prevenir enfermedades generales que hoy en día estamos expuestos por lo que ya estamos en enero, entrando a febrero, el índice de enfermedades respiratorias aumenta. Y primero empezamos con una higiene básica del sistema respiratorio, es decir, cosas básicas como lavarse las manos, no llevarse las manos a la nariz o a los ojos, que esto nos facilita el contagio de enfermedades. Y segundo, también aprender a discernir información, que me parece uno de los aspectos más importantes. Y nosotros es que vemos, por ejemplo, en el internet, a veces llegan audios a WhatsApp, a redes sociales, diciendo que el coronavirus ya está en Ecuador, que ya hay un montón de casos y que, hay un montón de cosas, de mitos y un montón de falsa información al respecto del tema. Entonces, lo que nosotros buscamos es que los chicos, las personas también que nos escuchan, traten de tener una mejor conciencia de manejar esta información que se puede observar. Por ejemplo, ¿me puedes dar un mito sobre el coronavirus que se ha difundido? Un mito que me parece interesante es que, bueno, he escuchado a personas decir que, como ya se sabe que el virus también afecta a otros animales, tal vez si es que mis mascotas me pueden dar coronavirus, me pueden contagiar. Y la respuesta es no. Especialmente en Ecuador todavía nosotros no tenemos ni un caso confirmado, pero a veces existen estos mitos porque las mascotas nos pueden pasar el coronavirus, que esto es falso. Sí se recomienda, sin embargo, que las personas se laven las manos después de haber estado con su mascota, porque sí nos pueden pasar otras enfermedades como ciertas cepas de Escherichia coli, incluso Salmonella. Pero no se conoce que nuestras mascotas nos pueden transmitir el coronavirus. Pero, ¿se puede decir que el coronavirus sea zoonótico o no? Sí, zoonótico quiere decir que son enfermedades transmitidas de animales a humanos y definitivamente el coronavirus es una enfermedad zoonótica. El coronavirus, como decíamos, es una familia muy grande de virus que tiene otras cepas también. Tenemos el caso más conocido que era el SARS, que pasó hace unos años también, y el MERS, que son enfermedades respiratorias agudas, cada uno en respectivas zonas del mundo. Por ejemplo, el SARS apareció por ciertas partes de Asia también, el MERS apareció por el Oriente Medio, y se conocía que, por ejemplo, en el SARS, la enfermedad, el coronavirus, esa cepa era transmitida por los gatos siberianos. En el caso del MERS, que era una gripe como del Oriente Medio, gripe porque se parecían a los síntomas, venían de los camellos. Nosotros desde ya conocemos que, en efecto, es una enfermedad zoonótica, se transmite de animales a humanos. Muchas gracias. Ahora, ¿por qué tiene el potencial de ser una pandemia el coronavirus? Esta es una excelente pregunta también. Hay dos factores. La primera podemos decir que es la actividad humana, el comportamiento de nosotros que nos hace propensos a tener pandemias. Y la otra también es la especificación del virus, es cómo el comportamiento del virus también le ayuda a tener ese potencial de producir una pandemia. Explorando cada punto, por ejemplo, tenemos que los humanos, cada vez nosotros estamos explorando nuevas zonas, nos expandimos como sociedad, empezamos a construir, por ejemplo, puentes, minas y diferente tipo de cosas en la selva. Si es que tomamos el caso, por ejemplo, de Wuhan, la provincia donde nace esta nueva cepa, vemos que hay ciertos mercados donde ellos tienen un montón de vida silvestre en la venta. Tienen murciélagos, tienen serpientes, tienen un montón de animales que la verdad esto facilita bastante la propagación de enfermedades. En el caso de la actividad humana creo que juega un papel fundamental, el hecho de que nosotros nos estamos expandiendo como sociedad, estamos invadiendo zonas que no deberíamos, zonas donde existe vida silvestre, eso nos pone en contacto incluso con nuevas formas de patógenos, de agentes que causan enfermedades que nosotros no tenemos resistencia porque evolutivamente no hemos estado en contacto con eso, que por eso cuando nosotros tenemos un caso, por ejemplo, como es el coronavirus, nuestro cuerpo no está preparado para poder controlar eso y nos puede producir una enfermedad. Aunque es una enfermedad zoonótica, también se puede transmitir entre humanos a humanos. Es decir, si es que, por ejemplo, yo tengo coronavirus y empiezo a estornudar porque los síntomas son muy similares a una gripe, es muy probable que la otra persona también se contagie. Otra característica del coronavirus es que, bueno, últimamente se está estudiando todavía el virus, no tenemos mucha información al respecto, pero lo que ya conocemos es que se puede contagiar incluso en el periodo de incubación. Eso quiere decir que cuando una persona se contagia y todavía no manifiesta síntomas, ya puede ser infecciosa para otras personas. Explorando el segundo punto, que es la característica de los virus. Los virus afectan, en este caso el coronavirus, afecta a mamíferos, afecta a aves y afecta a humanos también, porque tiene la capacidad de adherirse a ciertas zonas específicas que tenemos en la superficie celular que nosotros compartimos con otros animales también. En el caso del SARS, del coronavirus, se descubrió que era para un. Se adhería a un receptor llamado ACE2, que es la adenosina transformador, una coenzima receptora de la adenosina. La función de esta proteína que nosotros tenemos en la superficie es como un gancho, y esto le sirve a la célula en nuestro organismo para generar varias funciones. Es tan importante que este gancho también nosotros podemos observar en murciélagos. Podemos observar en aves, podemos observar en vacas y en otros animales. Es un gancho muy importante que por eso es compartido por varias especies. El coronavirus en este caso evolucionó a tal punto de que aprovecha este gancho que es importante, aprovecha esta proteína y lo utiliza como un punto de anclaje. Entonces, por eso que el virus en este caso puede entrar en las células humanas, puede entrar en las células de otros animales y eso también le da un potencial de ser de producir una pandemia. Toda enfermedad, todo virus que sea zoonótico, es decir, que sea transmitido también por animales, aumenta potencialmente la probabilidad de producir una epidemia o también una pandemia a gran escala. Es lo que pasa también con la influenza. Nosotros vemos que los cerdos se ven afectados por este virus, al igual que que ciertas aves, y por eso nosotros también tenemos problemas con influenza cada año que empieza a haber nuevo brote, empiezan a mutar y nosotros tenemos nuevamente la enfermedad. Te corto un ratito. ¿Qué es? Habías dicho que hay una nueva cepa. ¿Cuántas cepas de coronavirus hay y cuál es la nueva cepa que nos mencionaste? Los últimos estudios demuestran que hay un montón de cepas que la verdad el número exacto no se puede decir, pero hay decenas, incluso podemos llegar a más de 100. De cepas se entiende como es la misma especie de coronavirus, pero con una pequeña variación. Y esa pequeña variación es lo que sirve para burlar a nuestro sistema inmune, que nuestro sistema inmune ya tiene como tal vez cierta moda de protegernos para una enfermedad, pero si es que cambiamos un poquito, ya estamos luchando en este caso con otra enfermedad. En este caso, el SARS ya se conocía como una cepa importante, por lo que ya produjo también una pandemia hace unos años atrás, al igual que el MERS. El número de cepas no se conoce con exactitud por el mismo hecho de que el virus vive, el reservorio se encuentra en un animal. Y ese animal, nosotros para estudiarlo, encontramos un montón de cepas nuevas, cada uno incluso con el potencial de producir otra pandemia. Y eso también es algo importante que el tema del coronavirus para, bueno, muchos científicos también convergen en el punto de que nosotros tal vez esta sea una cepa, que una pandemia que tal vez se regó, pero esto no indica que antes no haya habido. E incluso nosotros podemos especular que a lo largo del año hay al menos unas 5 nuevas epidemias que surgen porque ciertas poblaciones están en contacto con animales silvestres que albergan a estos viruses. Y entonces, ¿dónde se originó el coronavirus? El coronavirus, cuando tuvimos el problema del SARS, se decía que eran los gatos siberianos. Cuando tuvimos el problema del MERS, que son dos cepas diferentes de coronavirus, se decía que venían de los camellos. Nuevos estudios indican y confirman que estos animales simplemente son los transmisores, es decir, son el punto intermedio. El verdadero reservorio de los coronavirus se encuentra en los murciélagos. Ah, por eso es, sí es cierto, yo había visto unos videos en redes igual que existen en otros países que se alimentan de murciélagos y probablemente por eso fue que se produjo este contagio. Entonces sí es verdad esto. Sí, en efecto, los murciélagos para mí son uno de los animales más asombrosos del planeta. Albergan coronavirus, albergan otros tipos de virus que son potencialmente letales para los seres humanos. También tenemos también el caso del ébola, tenemos el Nipah, hay un montón. Y lo que nosotros tratamos ahorita de entender es por qué los murciélagos, en particular, son el reservorio de tantas cepas de virus que son letales y no se enferman. Entonces, el caso del coronavirus ya se pudo rastrear. Se pudo rastrear desde los gatos siberianos, se pudo rastrear desde los camellos, que ellos más bien eran el punto intermedio y los que en verdad albergan el virus son los murciélagos. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en Egipto, en las partes del Oriente Medio donde empezaban a ver el brote del MERS, era porque cada vez estaban expandiendo, llegaban a estar en contacto próximo con áreas donde habitan los murciélagos. El murciélago tal vez infectó a un camello y el camello a su vez produjo el traspaso de la enfermedad del contagio a un ser humano. Los murciélagos es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la complejidad de este organismo y también la importancia que tiene en producir una pandemia. Si es que nosotros vemos, por ejemplo, el genoma del murciélago, vemos que tiene como unas, solo el murciélago tiene unas 50 cepas diferentes de coronavirus. Solo el murciélago, y como dije anteriormente, cada una con el potencial de producir una nueva pandemia. Esto no indica que los murciélagos sean malos para nuestro ecosistema, que debemos deshacernos de ellos, eso no es el punto. El punto es más bien tomar conciencia de que la población en general no debería interferir con el hábitat de estos animales. El hecho de que nosotros estamos, como decíamos, construyendo puentes, yéndonos ya a parte más profunda de la selva y entramos y en contacto con estos animales, estamos en riesgo de que nos contagien. Muy bien, habías dicho que los murciélagos son como un reservorio de virus, ¿no? ¿Podríamos a partir de ello hacer investigaciones para crear vacunas contra coronavirus? Es lo que se espera. Cuando nosotros tenemos un caso de una nueva cepa, como es el caso del coronavirus N2019, que es el actual, lo que primero debemos hacer es entender la nueva cepa. Nosotros entendemos la nueva cepa tomando muestras de las personas que están infectadas. En base a eso nosotros estudiamos el virus, estudiamos el genoma del virus para ver cuáles son las características que tienen que se pueden observar. Y en base a eso nosotros recién podemos ver cómo se puede hacer una vacuna. El concepto de la vacuna es una forma atenuada del virus, es decir, que nosotros lo modificamos de cierta forma que no produzca enfermedad. Y nosotros esta forma atenuada la ponemos dentro de un organismo, de una persona, para que produzca anticuerpos y tenga una memoria inmunológica. La memoria inmunológica o los anticuerpos vendrían a ser el equivalente, por ejemplo, de un armamento que va a estar listo para cuando nosotros nos enfrentemos al virus real. Entonces, cuando nosotros tenemos ya el contagio, nuestro organismo ya está listo para poder combatir esta enfermedad. En el caso de generar una vacuna para esta nueva cepa de coronavirus, toma bastante tiempo, muchas veces toma años, de 1 a 2. Porque es un poco difícil esto, debemos tener tecnología de punta para poder determinar cuáles son las características de esta nueva cepa y ver cómo nosotros podemos atenuar este virus para producir una nueva vacuna. Entonces es un desafío realizar una vacuna. Sí, es un desafío muy grande, incluso hay muchos tipos de virus, los virus son muy complejos, hay muchos tipos de virus que no tenemos todavía vacunas, tenemos el caso, el más típico que es el VIH o incluso la influenza, que nosotros debemos generar una vacuna cada año porque la cepa, bueno, el virus Está va mutando. mutando. Es un desafío todavía muy grande. Lo que se trata de hacer es más bien ver una vacuna que sea más general, tal vez no solo para el coronavirus, sino, por ejemplo, para todos los virus que tienen ARN, porque este tipo de virus tiene ARN como ácido nucleico, y ver tal vez cómo nosotros ahí podemos hacer un espectro más grande de las vacunas. Y en ese caso, ¿qué tipo de tratamiento podría seguir una persona que se ha contagiado por coronavirus? Al momento no se tiene ningún tratamiento disponible, no se puede todavía tratar con antirretrovirales porque no entendemos bien cómo es la genética de este virus, pero lo que sí se hace es tener un tratamiento de síntomas, tener un tratamiento que ayude al paciente a poder sobrellevar esto para que nuestro propio organismo después sea capaz de controlar la infección. En este caso es lo mismo que una gripe, se trata de bajar la fiebre, se trata de controlar los síntomas, de que la persona no se sienta tan mal. Y no solo eso, en los casos que son graves de infecciones respiratorias, y obviamente ya se lleva a cabo hospitalización. Siempre controlando los síntomas, las consecuencias, más que tratar de matar al virus, porque eso todavía es muy, muy complicado. Muy bien, podríamos hacer un corte ahorita y al regresar vamos a hablar sobre Ecuador y las medidas que deberíamos tomar acerca del coronavirus. Muchas gracias. Un esfuerzo más para cantarte mi canto. Pero tanto tiempo ha pasado, sí, he reído y también llorado al fin. El dolor me enseñó que no existen fronteras, que no hay triunfo sin pasión. Nunca es cuestión de sufrir y perder el sueño, es saber que tu orgullo no tiene dueño. Sé que es tiempo de luchar, voy confiado y con ganas de intentarlo. Esta vez voy a lograrlo dando un minuto más para decir que hay en mi cabeza. Un esfuerzo más para cantarte mi canto. Pura inspiración, eres la única que yo quiero. Una risa más para burlarme del llanto. Oh, yeah. Para poder alzar el vuelo y terminé sumergido, perdido y ciego así. Es difícil vivir, no hay riqueza que apague esa tristeza al existir. Hoy tengo el calor y el abrazo de los queridos. Con mi fe nunca más estaré perdido. Sé que para ser feliz no hace falta llorar por tu destino. Sigo gozando del camino, dando un minuto más para decir que hay en mi cabeza. Un esfuerzo más para cantarte mi canto.

aquí. Rendirme esta les mira lo que traigo aquí para toda la humanidad. No me gusta verte llorar así. Calza tu frente y ponte a luchar. Lucha, el fuego en mi casa. No puedo yo escapar. Por más que lo intenten no lo van a pagar. Nunca más. Lucha, con mis hermanos. Para que todo va bien, va bien, va bien, va bien. Si voy con ya, va bien, oh, no. Todo va bien, va bien, va bien, va bien. Si voy con ya, todo va bien, va bien. Si voy con ya, oh, no. Todo va bien, va bien. Si voy con ya, bueno, estamos de vuelta con Andrés Parra, inmunólogo y docente del Colegio Letort, para conversar acerca del coronavirus. Andrés, ¿qué opinas de la situación en Ecuador del coronavirus? Antes de responder a esa pregunta, quisiera enfatizar también el problema del coronavirus. Nosotros, si es que tomamos en cuenta las cifras mundiales, vemos que ya hay 200, bueno, hasta las 7 p.m. del día anterior, 213 casos reportados de muertes de personas que han fallecido por el coronavirus, y tenemos más de 9.000 casos reportados de coronavirus alrededor del mundo. En Ecuador todavía no tenemos, bueno, incluso en la cadena nacional que hubo ayer, todavía no se han establecido ningún caso confirmado del coronavirus. Ha sido todavía una especie de caso similar, tal vez puede ser una influenza, y es lo que decía al principio, que lo malo del coronavirus y de todas estas enfermedades es que producen síntomas generales. Todavía no se ha reportado en Ecuador, así que nosotros podríamos decir que debemos estar un poco tranquilos en esa parte. No caer tanto en el pánico que a veces tratan de fomentar algunas personas en las redes sociales o algunas noticias que a veces no son fidedignas. En este caso, yo creo que la situación en Ecuador implica bastante prevención. Nosotros deberíamos también tomar medidas al momento de personas que entran al país, como hacen en otros países, que es lo lógico. Tienen sensores del calor para ver si es que alguna persona que entra está con fiebre, si es que presenta algún síntoma, y en ese caso nosotros poder actuar antes de que nosotros tengamos un caso en Ecuador. Y en tal caso, ¿tú qué opinas sobre el racismo que están enfrentando asiáticos por la enfermedad que ha surgido? Y ese es un punto muy, muy, muy importante también, que es por este mismo hecho de que la información se tergiversa, de que nosotros podemos encontrar cualquier cosa en las redes sociales o en cualquier tipo de noticia en internet, y obviamente una gran proporción de esas noticias no tiene ninguna fuente, y esto está produciendo como consecuencias muy negativas, como es cierto tipo de racismo o también exclusión para ciertas personas de origen asiático, que a veces se puede decir, no, como que viene de allá, entonces más bien me voy a alejar, cuando en verdad no tiene nada que ver. El racismo o cualquier tipo de exclusión que pueda generarse a raíz del coronavirus, para mí es una consecuencia directa de que las personas tal vez no disciernen bien la información que llega de los medios. Y es de nuevo lo que nosotros también tratamos de hacer, y recalco esto bastante porque me parece muy importante. En el colegio también donde estoy trabajando, en el colegio Letort, nosotros siempre tratamos de hacer esto en los chicos, que tengan un razonamiento crítico. Incluso desde edades pequeñas. Críticos en el sentido de que cuando nosotros tengamos contacto con una información, podemos ver, ¿es verdad o no? Y también, ¿qué tipo de fuentes nosotros debemos consultar si es que queremos tener una información fidedigna? Bien, aparte de eso, que se dice que se debería usar mascarillas todo el tiempo, ¿qué tan cierto es? Y que también, como segunda pregunta, ¿cómo se contagia el coronavirus? Ya, la primera pregunta, se dice que se debe usar mascarillas todo el tiempo. Esto yo he escuchado que es más relevante para las personas que trabajan en lugares de riesgo, como por ejemplo casas de salud, que sí necesitan tener protección, una protección mayor frente a estos tipos de infecciones. Pero en el caso de la población en general no se recomienda, porque incluso cuando una persona se pone una mascarilla empieza a haber humedad, empieza a haber calor, y estas son las condiciones adecuadas para que empiecen a proliferarse virus y bacterias. Más bien puede tener un efecto negativo si es que nosotros tenemos una mascarilla todo el tiempo cuando no necesitamos, porque se pueden proliferar, incluso puede ser bacterias que nos pueden dar una afección similar a la del coronavirus, porque decíamos que los síntomas son generales y por lo tanto no se recomienda tanto. Es decir, una persona que está contagiada de coronavirus no debería usar mascarilla, ¿o sí? En Ecuador, una persona que no tiene contacto con una persona que esté con coronavirus y que no tenga ningún síntoma, no hay razón para usar. Uh-huh. Pero una persona que tiene coronavirus, digamos de ahí el caso de que se confirme un caso de coronavirus en Ecuador, obviamente esa persona necesita llevarse a un lado una especie de cuarentena para nosotros evitar el contagio. O sea, ahí las mascarillas ni siquiera son suficientes. Deben estar, y es lo que hacen en otros países. Se determina un caso, se le excluye, se le pone en algún tipo de cuarentena, si de aislamiento, hasta que la persona se cure para que si no se pueda promover la infección. Lo que sí se recomienda es tener una higiene respiratoria adecuada. Es lo que decíamos al principio, igual que siempre lavarse las manos, alejarse de alguna persona que esté estornudando, tosiendo y que no se tape, pero no es específicamente por el coronavirus, sino por todo el tipo de virus o bacterias que nos pueden dar una infección similar. ¿Y cómo se contagia esta enfermedad por coronavirus? Vamos, desde el origen, ya sabemos que los murciélagos son el reservorio, son los que albergan todos estos tipos de virus. El coronavirus en los murciélagos se encuentra en los intestinos, así que para nosotros como especie poder tener un acceso al coronavirus, se necesita tener contacto con los excrementos de los murciélagos. En el caso de China, de este mercado en particular, se conocía que había murciélagos estaban en proximidad con otros animales. Si es que nosotros llevamos un murciélago, el murciélago obviamente va a tener todos sus desechos regados tal vez por el piso, y si es que a eso le aumentamos que no existe una higiene adecuada de estos lugares, de estos mercados, lo que va a pasar es que otro animal, un intermediario, va a ser contaminado por esos residuos de los murciélagos. Se va a contaminar del coronavirus y después nosotros nos puede contagiar a nosotros. En el caso de contaminación de humanos a humanos, se da como, es una enfermedad respiratoria, una persona que tose, que estornuda, se puede contagiar a otra persona. Pero si vamos desde el origen, tiene que ver de nuevo bastante con los murciélagos. Bien, otra pregunta respecto a qué medidas debería tomar yo individualmente como para evitar contagio de coronavirus. En el caso de Ecuador, bueno, me siento un poco más tranquila porque no se han registrado casos todavía. Entonces, pero siempre hay que tomar medidas, ¿no? Sí, como decíamos, no hay un caso reportado en Ecuador, pero eso no implica que debemos bajar la guardia. Siempre debemos estar alertas porque nosotros incluso también podemos cometer el error de tal vez invadir una zona en la selva y estar en contacto con otros animales. Yo creo que eso empieza desde ya. Un artículo que publicaron en The New Scientist me parece excelente el punto de vista que decían que toca ver este problema del coronavirus como un problema de salud pública. Al igual que nosotros vemos el problema, por ejemplo, del cáncer o problemas cardiovasculares, que no todo el sistema de salud está trabajando para prevenir esas enfermedades, lo mismo se debería hacer con el potencial de tener una pandemia. En este caso, ¿yo qué podría hacer? Primero, informarme bien de cómo es el coronavirus, de cuáles son los factores de riesgo, de cómo yo puedo producir una nueva pandemia. Eso también debe ser reflejado también en la educación, que tal vez educarnos que nosotros ya no debemos respetar ciertas zonas en la naturaleza que son propias de los animales silvestres. Porque en efecto, si es que nosotros invadimos con cualquier pretexto, ya sea por explotación de recursos, explotación minera, petrolera, para hacer un puente, lo que sea, y nosotros vamos a tener contacto con este tipo de animales que ellos no es que sean perjudiciales para nosotros directamente, ellos simplemente están viviendo su vida en la naturaleza, pero si nosotros invadimos vamos a tener tal vez contacto con enfermedades raras como en el caso del coronavirus. A nivel individual, obviamente, si es que nosotros ya aparte de estar informados, tal vez informar a otras personas de cuáles son los riesgos de no respetar la naturaleza en este caso. Y obviamente, como decíamos al principio, tener una higiene respiratoria adecuada. Esto me trae también un mito que dicen que las personas adultas mayores o los niños tienen más riesgo de contagiarse del coronavirus. Y la respuesta es parcialmente mito, pero en parte sí tiene un poco de verdad. todas las personas tienen el riesgo de contagiarse del coronavirus, tanto niños, adultos, ancianos. La diferencia es que una persona que tiene algún tipo de inmunodepresión, o tal vez tenga, por ejemplo, una enfermedad que deprime el sistema inmune, como el cáncer o VIH, o que sea una persona, un niño, un infante, o una persona adulta mayor, lo que va a hacer es agravar los síntomas. No es que tiene más susceptibilidad de contagiarse, pero los síntomas tal vez van a ser más severos, más fuertes, y va a necesitar tal vez otro tipo de tratamiento que les ayude a combatir estos síntomas. Bueno, como en toda pandemia, siempre existe la preocupación de asistir a eventos masivos. ¿Qué se debería hacer al respecto? Sí, y en efecto es lo que se hace. Si nosotros vemos a China, China ahorita está en un proceso muy importante de reducir, y por mala suerte les cayó esta pandemia en las fechas del Año Nuevo Chino, así que tuvo que acelerarse bastante. Se han reducido los medios de transporte, así que no solo los eventos públicos masivos, sino que también todo lo que implica aglomeración de personas. La respuesta es que sí, evitar asistir a estos eventos de aglomeración masiva como conciertos, como teatros, sí tiene mucho que ver, pero en este caso es más relevante para los países donde ya han sido confirmados al menos unos 2 casos de coronavirus. En Ecuador nosotros teníamos la sospecha, pero ya la cadena nacional de ayer incluso descartó, así que no está por demás. Bueno, es como que nosotros podríamos estar tranquilos, pero siempre no está por demás tener en cuenta los factores de riesgo y tratar de evitar este tipo de contacto. Andrés, yo había leído justamente ayer sobre que las mujeres tienen menos probabilidad de contagiarse a infecciones víricas. Esto estaba asociado porque al cromosoma X, pero ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, fue una noticia que yo leí en la BBC, y bueno, cuéntame tu opinión, por favor. Tiene un poco de sentido, obviamente se necesita tener más detalles con respecto a cuál es el gen en particular, porque, bueno, la diferencia entre hombres y mujeres son los cromosomas XY. Mujeres tienen 2X y los hombres tienen XY. Tal vez el cromosoma extra que tienen las mujeres pueda tener algún gen que le dé algún tipo de protección. Puede ser, pero también debemos tomar en cuenta que aunque la mujer tiene 2 cromosomas X, uno se va a silenciar genéticamente. Y se silencia porque nosotros debemos ser casi iguales. Nosotros los hombres tenemos XY, así que solo tenemos un cromosoma X. Las mujeres, si tienen 2, deben silenciar al otro, y bueno, se hace a través de mecanismos epigenéticos que implica silenciar para que esté ahí pero no haga nada. Tal vez se sabe, se conoce que no todos los genes son silenciados. Se conoce que ciertos genes de la parte externa de los cromosomas del cromosoma X, es decir, las puntas, no se silencian. Y tal vez, no sé, ahí puede haber algún gen que nos puede dar una resistencia. Me parece, es una noticia nueva, me parece muy interesante, tal vez tenga algún potencial. Y tal vez también no tenga mucho que ver con el cromosoma, sino con la... Podemos tomar en cuenta muchos factores. Tal vez puede ser el espectro hormonal. Tal vez las hormonas de las mujeres, mayor cantidad de estrógenos, tal vez beneficia que los virus no puedan replicarse. También podemos tomar en cuenta los sitios de riesgo, es decir, claro, lo ocupacional. Tal vez ciertos hombres que trabajan más, no, bueno, es muy difícil tomar en cuenta y distinguir, pero tal vez sea que los hombres están más expuestos a esto. Hay bastantes factores, pero me parece algo muy interesante también, que en efecto las mujeres presentan una menor disposición a estas enfermedades virales. Algo que no indica que no sean, que no puedan contagiarse, si hay casos de obviamente. Pero sí, en términos generales y globales es como que hay una mayor prevalencia en hombres. Bueno, muchas gracias, Andrés. No sé si te gustaría añadir algo más. Sí, lo que me gustaría añadir es, de nuevo, hacer mención a que este es un problema de salud pública. Nosotros debemos tratar esto como se trata las enfermedades cardiovasculares o como se trata cualquier otro tipo de problema donde todos estamos involucrados. También quiero hacer mención de que la educación es clave. La educación para algo que nos pasa al momento. Siempre cuando nosotros tenemos alguna catástrofe, algún evento desafortunado, siempre empiezan a haber personas que tal vez van a dar mala información, vamos a ver en los medios, vamos a ver en el internet, y a veces nosotros podemos dejarnos llevar por esto. Yo creo que lo importante aquí es poder distinguir y poder tener desde pequeños incluso un pensamiento crítico para ver qué es y qué no es. Algo que tú mencionaste al principio y que me parece muy, muy relevante es un tipo de racismo, tal vez un poco de exclusión a personas de descendencia asiática. Es lo que debemos evitar, ¿no? Evitar que exista, promover el racismo en la sociedad, y eso justamente con la educación. y principalmente en los jóvenes. Me habías dicho que tú trabajas en el Colegio Letort y que aquí hacen, ciertas educación y prevención, ¿no? Sí. Cuéntame qué más hacen en este... Sí, es lo que se trata, ¿no? De que los chicos tengan desde ya un pensamiento crítico, es lo que se trata de enseñar. Que más allá del conocimiento técnico y factual que se debe enseñar a esa edad, puedan ir más allá de la del currículum, que puedan tener acceso a la información y que puedan filtrar, que eso creo que es la palabra clave. Toda la información que nosotros tenemos va a haber buena, va a haber mala, va a haber irrelevante, y que ellos puedan tener este pensamiento crítico, que también les permita actuar de acuerdo a eso. Como decíamos, el caso del coronavirus, o sea, qué tipo de fuentes son las importantes, qué tipo de información es real y cuáles no. También lo que se trata de dar a los chicos del colegio es un poco también de medidas de prevención, de higiene, cómo se debe prevenir no solo el coronavirus, sino todo tipo de infecciones, cosas básicas incluso que creo que deben ser expuestas también a la comunidad, que también es lo que se trata, que los chicos tengan una conciencia ambiental y comunitaria para que puedan traspasar estos conocimientos a otros tipos de poblaciones. Muchas gracias, Andrés. Agradezco tu participación y en otra ocasión estaremos invitándote otra vez. Sí, muchas gracias. Lo que quería también añadir al final es este tipo de prevenciones que pueden ser individuales. Decimos que la higiene respiratoria es muy, muy importante. Esto no solo nos ayuda a prevenir el coronavirus, sino otros tipos de virus también, y me parece algo que debemos también tomar bastante en cuenta. Bueno, muchas gracias a la Casa de la Cultura por la apertura también. Y vamos con un corte. Gracias. Muchas gracias también. Gracias, Andrés. Corazón, mi vida, ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito. Y mi aceras, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres la obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura. El fuego de tu piel lo necesito. Y mi aceras, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición. Mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura. Te veo en cada rincón, corazón, mi vida, ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura. Te veo en cada rincón, corazón, mi vida, ven a bailar. Dame una oportunidad. Así llegamos al final de tu programa Hablemos de Cáncer, donde aprendimos nuevas maneras de prevenir esta enfermedad. esperamos el próximo viernes. Pasa la voz. Hasta pronto.